Hola a todos los profesionales y trabajadores de la salud de Carlos Paz. Me siento interpelada por la historia que este hospital, que lleva el nombre de mi tío abuelo, haya sido víctima de despidos de trabajadores de la salud. Cuando mi tío fue un luchador social, participante, presidente del Centro Estudiante en la Reforma Universitaria, investigador, uno de los que más luchó contra la tuberculosis. Vivía y tenía una casa acá en Villa Independencia. Por eso es que el hospital se llama Gumercindo Sayago. Tuvo que luchar en las horas más oscuras y oscurantistas que tenía Córdoba. Lograron la reforma del 18. Tuvo que luchar contra una epidemia o contra un flagelo social que era la tuberculosis. Porque la tuberculosis también, si bien tomaba todas las clases sociales, era mucho más profunda en los sectores más vulnerables. Era una enfermedad social. Hoy volvemos a la misma historia, y no solamente volvemos a la misma historia con una epidemia, sino que volvemos a la injusticia de que echen a compañeros profesionales de la salud en una situación de emergencia. Para esta ciudad emblemática del turismo, esto se lo dedico a los turistas. Ayuden con su aplauso, con su acompañamiento, porque también va la vida del turismo, va la vida del pueblo de Carlos Paz, de la Villa Carlos Paz, en esta lucha que tenemos para que reincorporen a los compañeros en Santiago, vuelvan a aquellos que los han sido trasladados y que escuchen que hay falta de material para resolver la situación sanitaria en la Villa Carlos Paz. Una ciudad turística emblemática de todo el país no puede vivir semejante injusticia. Por eso estoy acá, porque la historia me está interpelando y nos interpela a nosotros. Escuche, señor intendente, lea un poco quién fue Gumercindo Sayago. Vea por qué se llama el hospital de esa manera. Ni siquiera debe saber la historia de Gumercindo Sayago. Esta gente solo viene por los negocios, porque creen que la salud es un negocio, creen que el agua es un negocio, y son derechos humanos esenciales de todo el mundo. Hoy la humanidad se debate entre la salud y la economía. Nosotros elegimos la salud, elegimos la vida. Compañeros, voy a parafrasear algo del manifiesto liminar. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Vamos por las libertades que nos faltan. Hasta la victoria, compañeros. Estamos con todos ustedes, acompañándolos. Desde mi tío abuelo, que hoy nos abraza. Y desde la central de trabajadores, de las dos. Gracias, compañeros de ACE. Los abrazo y mi tío abuelo los está abrazando en este momento.